Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil EILI 2015 se inaugurará el próximo 1 de abril a las 10:30 en la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo. Se realizarán presentaciones de libros, conferencias, talleres y una feria infantil de libro. Participarán escritores de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina y Ecuador. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 10 de abril. Internacionales. La Habana. La legendaria obra cubana de zarzuela titulada Cecilia Valdés se presentó la víspera en el Teatro Martí en La Habana. Compuesta en escena de Juan Rodolfo Amán y dirección musical de Igor Corcuera, esta obra reunió al Teatro Lírico Nacional de Cuba, la Banda Nacional de Conciertos y la Compañía de Danzas Folclóricas y Tradicionales JJ. En esta obra se interpretó con bailes la historia de la mestiza Cecilia Valdés, personaje literario creado por el dramaturgo cubano Cirilo Villaverde. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.